hoy desde la mañana que estuvimos en el puente, salimos en la televisión, se vio muy bien la bandera esa gigante, que varios compañeros y compañeras están haciendo el esfuerzo de llevarla, así que ahí estuvimos hablando con dos compañeras también que están llevando adelante, están viendo la tele, llamando a los medios, y la idea es que bueno, que salga el reclamo como trabajadores que tenemos y como trabajadoras, y no como cabo de tránsito, vieron que siempre pasa eso en la televisión. Así que bueno, la idea es que ponerle un poquito de fuerza ahora, este último ratito, que vamos a estar acá antes de movilizar, así damos otra imagen en la televisión.